espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud, el programa de política internacional de Radio Kermés, durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy queremos referirnos a una circunstancia mundial que, por supuesto, hasta podría ser atemporal, dada la data durante la cual la misma se ha venido desarrollando y los ribetes que ha alcanzado desde el punto de vista científico, tecnológico y político en estos últimos años. Vamos a dialogar sobre inteligencia artificial, vamos a conversar sobre algunos aspectos que tienen que ver con ciertos desarrollos de la tecnología y vamos a indagar sobre aquellos aspectos de esta última que pueden resultar ribetes de totalitarismo en cuanto la técnica se transforme en algo que tienda a colonizar y de alguna manera a maltratar la dignidad de los seres humanos. Quisiéramos hacer primeramente un poco de historia porque esto es necesario, sobre todo cuando vamos a hablar de cosas que están en parte plasmadas en este presente y que debemos avizorar a futuro en lo que creemos que es también una obligación de quienes hacemos comunicación. Déjenme decirle desde ese punto de vista que quisiera remitirme inicialmente al escritor y filósofo Gilbert Chesterton, este inglés que a principios del siglo XX fue conocido como el príncipe de las paradojas y que ensayó en su momento 17 profecías que extrañamente se cumplieron. Chesterton es recordado por sus decisivos aportes literarios, pero también por ser uno de los más grandes avisadores de incendios. Presten atención a este concepto, porque fue una categoría que Walter Benjamin, en su momento, a quien tanto echamos de menos, alentó, porque se trataba de asumir el desafío, en su caso, de comprender de una manera distinta a la historia humana. Así, entonces, el avisador de incendios es alguien que por su comprensión del mundo y su sensibilidad pudieron anticipar los cambios trascendentes que acontecerían en un futuro inescrutable en ese momento. Y este dato es fundamental como introducción a esta conversación, porque justamente en el caso de Chesterton se resumen otros avisadores de incendios, a los cuales, en palabras de Benjamin, aludimos a una expresión con la que se designa a quienes avisan de catástrofes inminentes para impedir que se cumplan. Si la traemos a cuento es para llamar la atención sobre quienes, habiendo escrito antes de la catástrofe, parece que lo hubieran hecho después, siendo testigos de ella. Ahora bien, vamos a señalar aquí, vamos a afirmar de manera categórica que la inteligencia artificial puede devenir en una catástrofe. No, no vamos a dejar de mencionar que muchas de las funciones que pueden asignarse a esta herramienta seguramente pueden tener una finalidad plausible. Simplemente vamos a advertir, con las voces más cercanas y más autorizadas, algunos ribetes que nos parecen necesarios de observar con algún nivel de precaución. Como escribe Pascal Quignard, hay un recorrido de ida y hay un regreso en el pensar. Cuando el pensamiento logra convertirse en una herramienta anticipatoria, generalmente, hay una sensibilidad, una suerte de curiosidad que se despliega como un olfato, que en griego se denominaba nous. El pensamiento, que era llamado nous por los antiguos griegos, debe ser indisociable de ese olfato. Esto supone que hay que pensar oliendo, porque el pensamiento es primeramente un olfateo, metafórico por supuesto, aunque verídico y también imprescindible. Se trata de renovar la mirada y desechar los clichés, como al parecer hacía Peter Handke. Peter Handke fue otro avisador memorable de incendios y un escritor conmovedoramente político. Gran parte de sus libros están asentados en la realidad del desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Y creo que con todos estos avisadores y tantos otros como Kafka, por ejemplo, vamos a encontrar que esta es la tarea crucial, quizás sea la clave que pueda alterar el giro neocolonial inexpugnable del neoliberalismo en su estado actual de descarada crueldad. El ejercicio de anticipación que otros pensadores han podido construir nos dan entonces algunos instrumentos para seguir adelante con esta especulación. La obligación de los intelectuales, señalo, vendría a ser la contracara de la de los cronistas de antaño. Los intelectuales no deben comentar ni deben describir, deben anticiparse, olfatear, como decimos, otear, articular y comprender el mundo en su complejidad. Como dijimos, estos que mencionamos no fueron los únicos avisadores de incendios. Mucho más acá en la historia encontramos otros nombres que nos van a resultar conocidos. Por ejemplo, Henry Kissinger, nos guste o no. En 2014, hace exactamente 10 años, el centenario personaje advertía: toda tentativa de una parte de Ucrania por dominar a la otra conduciría antes o después a una guerra civil o a que el país implotase. Tratar a Ucrania en el marco de una confrontación este-oeste haría fracasar por decenios toda perspectiva de integrar a Rusia y Occidente, sobre todo a Rusia y Europa, en un sistema internacional de cooperación. Como vemos, Estados Unidos tomó la decisión contraria y ocurrió exactamente lo que había dicho Henry Kissinger. Entre las previsiones de Chesterton, quiero rescatar su afirmación en el sentido de que llegaría un día en el que existiría un método barato con el que se pudiera transmitir información a muchas personas a la vez. Toda una corroboración de lo que Heidegger había señalado en el siglo pasado como los riesgos de la técnica, que es un poco uno de los núcleos a los que queremos referirnos en esta en este ejercicio de ida y vuelta de este sábado. De hecho, el proceso descomunal de incremento de la influencia de la acción comunicativa en materia de conformación de nuevos sujetos y de construcción más o menos sesgada de una realidad dan cuenta de esta evidencia. Las redes sociales, por ejemplo, no solamente han cambiado las percepciones sobre la realidad mundial, sino que han modificado el lenguaje hasta degradarlo. La realidad política, aquella que nunca pensamos que podría ocurrir, acontece como farsa y como tragedia a la vez, parodiando a Marx. En su teoría de la acción comunicativa, aquel libro icónico de Jürgen Habermas, el autor señala: la categoría de acción comunicativa se trata, en primer lugar, de un concepto de racionalidad comunicativa que he desarrollado con el suficiente escepticismo, porque es capaz de hacer frente a las reducciones cognitivo-instrumentales que se hacen a la razón. Las reducciones cognitivo-instrumentales han puesto en vilo a la razón. La han tornado vaga y a la vez atacable, utilitaria, bizarra, variable, ilógica e insensata. Esa es una cuestión pendiente a dilucidar de manera urgente en este contexto histórico que estamos viviendo. Por ejemplo, la pregunta obligada acerca de cómo hemos llegado hasta acá exigiría recorridos que en general no hemos hecho con el debido rigor teórico. Mucho menos se previó lo que podría acontecer y se podría haber previsto. Igual, voy a decir lo poco que me consta como evidencia indirecta, ya que simplemente lo he leído o lo he escuchado. La razón comunicativa se ha instalado como un elemento central, aunque su manejo hegemónico corresponda a sujetos de cuya salud mental podemos indudablemente dudar, pero que igualmente logran generar asombrosas tendencias que se arraigan en parte del conjunto social. Y esto lo estamos viendo en la actualidad. Si bien esta irrupción paradójica arrasa con el sentido común tradicional de las democracias decimonónicas, también refleja y naturaliza algo de lo que ha cambiado en la política. Si bien no suelo sugerir a ciertos personajes, algo de estas estupefacciones se allanan en la entrevista que recientemente el periodista Luis Novarecio le hiciera a Jaime Durán Barbas, a quienes todos ustedes conocen, porque Durán Barba tuvo en la política argentina reciente y la tiene todavía un peso, en su opinión, realmente relevante. Además, se ha convertido en un mentor de otros constructores de subjetividad, actores fundamentales, discípulos que en estos tiempos en que la imagen sustituye a la palabra en términos de comunicación, son personalidades relevantes. Entonces, creo que es necesario profundizar el análisis de una época en la que el promedio del tiempo de lectura en algunas redes se estima en 3 segundos solamente, y donde los papers o los discursos largos interesan a una minoría que en el mejor de los casos solo atina a poner un me gusta. En este espacio confusional, lo que a muchos nos fastidia o nos avergüenza inclusive, a otros les resuena como una épica que se sostiene en un significante vacío, como libertad, por ejemplo. Ellos aparecen siempre como diversos, siempre juegan roles distintos, el policía bueno y el policía malo. Yo sé que esto nos agrede y tendemos a rechazarlo, pero la cuestión de estas nuevas subjetividades ha habilitado la aparición de una red descomunal. Se trata de un aparato ideológico del Estado, hasta ahora imbatible, en manos del conservadurismo más brutal, que depara todavía muchas más acechanzas. El monstruo puede ser también, extrañamente, un gran comunicador en la época de la política del espectáculo. Y las groseras apariciones, los insultos, las ofensas y las repeticiones de pretendida erudición ininteligible son parte de una nueva política de comunicación disruptiva que está llevando a determinada gente al poder. Esas formas han demostrado que son tan eficientes que, como en Argentina, hace que la banque una situación dramática. Y que la banque la gente o la mayoría de la gente. Argentina no es, por supuesto, el único país que sufre esas irrupciones. Sí es el único que conserva su futuro institucional atado a esas nuevas fuerzas atroces que estoy pretendiendo recorrer o analizar. Tenemos así un primer punto. Este primer punto que es el futuro. Esa idea donde es necesario tratar de comprender qué es lo que vendrá para poder ponerle coto a ese porvenir que puede ser dramático. En pocos minutos después de la pausa musical, vamos a seguir analizando de manera concatenada lo que en este momento nos preocupa, que es la inteligencia artificial en su correlación con la técnica y con la posibilidad de generar un nuevo totalitarismo. Vamos a escuchar a lo largo de todo este programa a Pepe Guerra, José Luis Guerra, el recordado y recientemente desaparecido miembro del grupo, del dúo Los Olimareños. Uno de los dúos que más me ha cautivado en mi vida, y a título de homenaje entonces lo vamos a hacer, en este caso en particular, con uno de los temas clásicos de Los Olimareños. Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerbal. Me la contaron las garotas y las piedras de afilar. El rumor del romerillo y el viento en el caropal. Y la mirada arescona del animal montará. Parece que la oigo en un rosillo pasar. El jinete va chiflando y es el indio baladán. Campos de la Salamanca, caminos del Batoví. Ay, si la tierra está sola al salir a lo erullí. Cerro colorado, la chifla el viento al pasar, y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chircal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. La gente y en el modo de prosear, en el mate que se brinda, no se lo oye, pero está. Y allá en lo dio el Pirio Núñez, bien cerquita al Luelili, con acordeón y guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi palomo ensillé y me la traje conmigo y no la fui a devolver. No la fui a devolver. Y no la fui a devolver. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de escuchar al maestro Pepe Guerra, vamos a continuar aquí en Multitud, en nuestro segundo bloque de esta edición, donde estamos tratando de analizar, junto con todas y todos ustedes, la implicancia de la técnica en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y estamos tratando de realizarlo conjugando desde lo general a lo particular lo que podría ser una mirada, a lo mejor incompleta, desde luego, de lo que está aconteciendo en el mundo, para así derivar a la técnica, analizar los peligros de la tecnología y analizar los riesgos de que esa tecnología quede en manos de los más poderosos. Yo creo que hay varias cuestiones para avizorar en este recorrido que pretendemos hacer. Lo que también debemos pensar como una probabilidad concreta en términos de riesgos que asume la humanidad es que tal vez el mayor peligro para nuestra especie no provenga de los fascismos, entre comillas esto, por supuesto, o de aquellos países que de alguna manera se distanciaron del ajado recetario neoliberal, sino justamente de estos últimos. Lo que implica que es claro que Occidente, con sus democracias putrefactas, como las denominaba Lenin, sus socialdemocracias sometidas, pero fundamentalmente un capitalismo salvaje que se reinventa, que intenta reformularse ante cada episodio que da cuenta de su agotamiento, de su cansancio, ha elegido en esa fatiga como sus enemigos históricos a aquellos bloques y naciones que no comparten el catálogo institucional y organizacional individualista, consumista, colonialista e inusitadamente rapaz del neoliberalismo. El capitalismo, en consecuencia, va a ser más autoritario que el fascismo, cualquiera sea el alcance que se le confiera a esta discutida y discutible categoría. Peor que el fascismo es y será el capitalismo nihilista que ha colonizado las subjetividades de miles de millones de consumidores. Dicho en términos de Pier Paolo Pasolini, hoy la historia se orienta hacia la creación del reino de la tecnología en la Tierra. Y Pasolini dijo esto a principios de los años 70 del siglo pasado. Algo entonces venimos leyendo mal desde las izquierdas y desde el campo popular de los diversos países. Algo traducimos al garete desde hace más de medio siglo. Cuando confiamos en las democracias de las potencias pretendidamente libres, cuando saludamos las protestas de los estudiantes pequeños burgueses que en el 68 se enfrentaban a policías pobres, en una de las mayores ilustraciones conocidas de la lucha de clases, cuando los progresismos salían a militar contra los nacionalismos sin distinguir las expresiones que reptaban en los países centrales de las alianzas emancipatorias que se daban en los países del piadosamente denominado Tercer Mundo. El peronismo constituye un caso emblemático de esa desorientación de las izquierdas. Cuando se pensó que la ruptura de las tradiciones era parte del progreso, y cuando se creyó en el progreso indefinido como un curso natural, lineal y positivista de la historia, allí creció este problema. Walter Benjamin lo planteaba de una manera muy, pero muy ilustrativa. Daba la idea de que pensábamos al progreso como un tren que se dirigía indefinidamente hacia un estadio superador de la historia humana. Y él señalaba que la única manera de salvarnos de la catástrofe de un tren lanzado a toda marcha sin piloto era intentar ponerle freno al supuesto progreso, porque con ese progreso iba a advenir el descontrol de la técnica. Si uno analiza lo que fueron las guerras y lo que ha sido el capitalismo de última generación hasta ahora, se va a dar cuenta de que algo de eso que decía Benjamin es real y que también alcanza verosimilitud lo que decía Pier Paolo Pasolini. Cuando Se pensó, decía, que la ruptura de las tradiciones era parte de ese progreso concebido de manera positivista. Allí se generó un riesgo concreto para la humanidad, cuando se emprendió en nombre de ese mismo progreso un enfrentamiento contra las ciencias trascendentes, contra las religiones o las familias, o cuando provocativamente se advierte que la libertad sexual puede conducir a un solitario terrorismo cuando se vuelve parte del consumismo. Sigo citando Pasolini, o cuando se detiene a pensar en todo eso en nombre de un fervor rupturista al que se agregaron rápidamente otras demandas civiles y políticas que no pueden siquiera mencionarse para no quedar atado al carro triunfal de los estilos desgarbados, pelilargos, pálidos y triunfales del individualismo militante de los clérigos progresistas, como también señalaba el polifacético y genial revolucionario italiano. Aquí podemos recordar que algo similar a lo que señalaba Benjamin expresaba también Jorge Alemán cuando decía que lo revolucionario hoy, con este avance descomunal de la derecha, probablemente no sea transformar lo que queda de la sociedad, sino corregir y sostener y mantener en pie aquello que el capitalismo, que el neoliberalismo, todavía no ha logrado destruir. Y creo que esta paradoja que nos presenta la idea de transformación, la idea de revolución, no como un tránsito alocado, sino como la obligación de una pausa, es una de las asignaturas en las que seguramente no hemos pensado, porque quizás no hemos avanzado en la reflexión lo suficientemente profunda de este tipo de pensadores que de alguna forma estaban llamando la atención sobre lo que sobrevendría. ¿Cuál puede haber sido el miedo a la técnica que tuvo Heidegger, su prevención, en las primeras décadas del siglo XX? Pues bien, las mismas que estamos expresando en el año 75 con Pasolini, o tal vez antes, las mismas que estamos señalando con Habermas, las mismas que estamos visualizando en este momento. Y creo que este dato, que es fundamental, de alguna manera nos va a posibilitar entender qué es lo que ocurre cuando el desarrollo de la técnica, como decía hace un rato, queda en manos no ya de potencias, sino de sujetos, como si fuera una pesadilla, una película de ciencia ficción donde se entrecruzan los grandes creadores de tecnología que por supuesto deberían llamarnos muchísimo la atención. Personajes cuyo patrimonio es más grande que la riqueza de muchas naciones, personajes que son capaces de torcerle el brazo a cualquier tipo de oposición en el planeta, que actúan en la paz y en la guerra, que actúan en la tristeza y en la alegría, que son capaces no ya de dominar a los pueblos, sino a los seres humanos. Y en esto es muy interesante rescatar algo que ha pasado casi inadvertido: el discurso del Papa Francisco en el Grupo de los Siete, hace poquitos días. Un lugar al que asistió también el presidente de los argentinos. El discurso papal está marcando justamente una advertencia respecto de los límites y el alcance de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a hacer aquí una nueva pausa y después sí, vamos a continuar analizando esta cuestión yendo al núcleo duro, al aspecto más central de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias. Volvemos a escuchar, como les decía, al señor Pepe Guerra. la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte, sigue, niega el galpón. La bajó la montonera cuando el llano corcovió y un ñudo de orientales lanza trabuco y facón. Fue capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico salga de ahí si era un primor. Andy hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Patuitos, general de división. Paz como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampa de franqueros y orquetada a un redomón. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito canto. Ya mojan mis indios los ojos de su canción, ruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, vamos a seguir analizando hoy en Multitud esta implicación entre la técnica, la inteligencia artificial y el totalitarismo, que me parece que es el tema que, como habíamos avisado, nos interesaba pensar con todas y todos ustedes, aún en su extrema dificultad. Este tercer bloque vamos a titularlo de alguna manera: todavía falta lo peor, para que podamos ubicarnos en el momento histórico en el que estamos. Y para eso yo quisiera señalar que la referencia que hice en el bloque anterior con respecto al discurso del Papa Francisco en la reunión del Grupo de los Siete recientemente realizada no tiene que ver con una cuestión de fe o de creencias. Tiene que ver con asumir el hecho de que desde el papado de Francisco, la Iglesia Católica, a través de los documentos del Sumo Pontífice, se han ido transformando en el más grande avisador de incendios que ha tenido la humanidad en los últimos 10, 15 años. Y este dato hace que nosotros necesariamente tomemos algunas precauciones a partir de lo que nos está señalando la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Para eso vamos a empezar diciendo que sabemos, lógicamente, que es muy difícil analizar el presente y el futuro inmediato mucho más, y sobre todo lo es si no se empieza contabilizando los movimientos erráticos propios, es decir, en qué nos hemos equivocado. Hombres y mujeres de a pie en la Argentina, por ejemplo, están privados de libertad en cárceles federales, acusados ahora de delitos de terrorismo y otras figuras que circundan esa conducta penal. Dos cuestiones sobre este punto. La primera es que no deberíamos dejar de recordar la estupefacción que nos provocó que la propia presidenta de la Nación en su momento fuera quien impulsara y sancionara la ley de terrorismo a pedido, vaya a saber de quién, y con el apoyo de criminólogos lisa y llanamente canallas. La segunda cuestión es bucear en aquellas prédicas periodísticas livianas que hace 20 o 30 años, o tal vez menos, señalaban y se regodeaban con la necesidad de penalizar a uno u otro sujeto réprobo en su propia comunidad por cualquier tipo de delito que éste hubiera realizado o cometido, sin acceso a defensa alguna, instando de esa manera a los poderes judiciales a la máxima dureza frente a los infractores en cualquiera de sus versiones. Hemos sufrido mucho quienes asumimos la defensa de aquellas personas en todo el mundo, también en la Argentina, por supuesto, porque estábamos convencidos que ya en el planeta comenzaba a avizorarse el lawfare. Pero cuando el lawfare llegó, nos volvió a sorprender, cuando no nos debió haber sorprendido, porque estábamos advirtiendo, cual avisadores de incendios, que algo se estaba rompiendo, que algo se estaba resquebrajando en el Estado de Derecho, y que día llegaría en que los que no tendrían garantías ni derechos serían nada más y nada menos que nuestros hermanos del campo popular, como está ocurriendo ahora. Entonces, es importante que revisemos nuestras conductas para saber qué es lo que ocurrió y qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está faltando todavía que se concrete en función de la técnica, de la tecnología, como lo es también el derecho penal, como lo es también la policía, si lo tomamos como elementos de control social punitivo. Solo nos queda decir que en ambos casos estos resultados fueron los que asfaltaron el camino sin saber a quién. Quien quiera oír que oiga, hay responsables directos de haber intentado razonar en esa clave de brutalidad. Ahora, es fácil que los verdaderos manipuladores de la técnica y el totalitarismo vayan por mucho más, y lo están haciendo. En todos los medios leemos las consecuencias que deparará este precipicio legislativo. Tenemos la ley base, tenemos un DNU, etcétera, etcétera. Pocos, salvo un grupete transatlántico de pensadores de aquí y de allá, ayudan a entramar a los Musk, a los Zuckerberg y demás señores feudales de la inteligencia artificial con un pequeño extraviado que preside un país que firmó de vuelta su estatuto del coloniaje como es la Argentina. La inteligencia artificial hasta ahora y en su lado oculto está en manos de la ultraderecha. La inconmensurable faceta opaca de esa inteligencia ha sido utilizada obviamente como un fabuloso mecanismo de control en un país al que todos tildan como antidemocrático. Es el caso de China. Pero los chinos, y esto no se dice, lo circunscribieron a un cono de razonabilidad. Por ejemplo, evitar que viajen aquellos que han cometido faltas o contravenciones previas. Para eso la están utilizando. Incomparable con la energía y el agua que los zares de esta robotización van a demandar para poner en marcha un mundo donde se ha probado que los robots son capaces de pelearse insultarse y aniquilarse entre ellos. La Argentina, ahora, con su hombrecillo a cuesta, el que supimos conseguir, y la profecía fallida de algunos referentes como Guillermo Moreno, ofrece justamente la energía y el agua que la inteligencia artificial demanda. En su excelente libro El enemigo conoce el sistema, la periodista especializada española Marta Peirano escribía: a diferencia del resto, la inteligencia artificial no puede surgir de cualquier parte. No es capaz de nacer en un establo, camino de Egipto, rodeado de bueyes y ovejas, tampoco en lugares tan inhóspitos y variopintos como las profundidades del océano, los desiertos salinos, las regiones árticas o la barriga ácida y caliente de un volcán. Sobreviene la era del individuo tirano, como dice Eric Sadén. Si tienen tiempo, miren el video en el que el filósofo catalán Jordi Piguem avanza y profundiza esta hipótesis. Porque es muy importante tener en cuenta quiénes son los poderosos que van a manejar la inteligencia artificial, que por supuesto nos va a deparar algunos adelantos que son encomiables. Ahora, quizás lo que está en juego es un dilema mucho más importante, incluso diría existencial, capaz de arrastrarnos a un cambio copernicano. La inteligencia artificial, deberíamos preguntarnos, ¿nos depara seguridad, eficiencia y progreso? ¿O por el contrario, desata los peores fantasmas en materia de control, vigilancia y deshumanización? ¿No estamos así frente a un agravio a la dignidad humana? Frente a la infausta idea de progreso, el imparable tren de Benjamin al que hacía mención, al que nadie parece ponerle freno, la humanidad se dispone a colapsar y para ello cuenta con varias alternativas. Los pasajeros, más o menos atentos, seremos las víctimas propiciatorias, colonizadas por la furibunda irracionalidad del capital. Esta generación de seres humanos deberá dar una prueba de adaptación a una nueva realidad para nada sencilla. En una sola vida, debemos recordarlo, hemos asistido a una pandemia, a una colonización desatada, a guerras por doquier e inconclusas todavía, y finalmente a este salto científico que puede ser macabro y que quedará en manos de magnates. Quizás sea demasiado para nosotros y quizás sea también demasiado tarde. Hacemos otra pausa musical escuchando a Pepe Guerra y después sí, volvemos ya en el final de esta edición de hoy de Multitud. Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte, siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a monte. Siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a monte. ¡Epa! Este cielo no es el cielo de mi tierra, esta luna no brilla como aquella,

El Papa no duda en adentrarse en la discusión de lo que puede significar la inteligencia artificial, reconociendo que la misma representa una auténtica revolución cognitiva industrial que seguramente puede contribuir a la creación de un nuevo sistema social. Eso por una parte. Por la otra, hace algunas salvedades que yo creo que me parece importante que analicemos en términos de esta herramienta sin precedentes en la humanidad. El Papa dice que, si bien es cierto que, como decíamos, es dable esperar de la inteligencia artificial a lo que Jordi Pigem llama, estoy pensando, invasión algorítmica, que la misma puede expresar nuestra capacidad de construir ciertas herramientas en una cantidad y en una complejidad que no tiene igual entre los demás seres vivos. Y esa es justo la condición tecnohumana, como la llama el Papa. Sin embargo, advierte que más allá de estos beneficios, hay que hacer una atenta y objetiva mirada acerca de la realidad que a veces nos muestra las condiciones de vida que tenemos los seres humanos y cómo la inteligencia artificial puede afectar nuestra propia dignidad, es decir, creando una matriz de ser humano profundamente diferente que va a asignar huellas irreversibles para toda nuestra especie. Por eso creo que es importante, como herramienta compleja, como herramienta sui generis, como la llama Francisco, hacer un análisis, porque no estamos frente a una herramienta simple como las que acuñaron las antiguas civilizaciones, sino que estamos frente a algo que no conocemos en su verdadera dimensión y podemos inferir que a partir de quiénes son los que detentan el poder de reproducir este mecanismo básico de la inteligencia artificial, entender cómo se va a repartir el próximo poder en el mundo. Por eso, en el bloque anterior hablábamos o decíamos, falta todavía lo peor, porque lo que falta es que algún país como la Argentina, por designios que desconocemos, ofrezca de manera unilateral su agua, su energía y las demás necesidades que tiene la inteligencia artificial para imponerse en el mundo. Una inteligencia que está pensada para resolver problemas específicos de los cuales se jactan algunos tribunales y algunos organismos estatales, pero que el uso de esta metodología corre el riesgo de delegar, de hecho, en una máquina la última palabra sobre el destino de las personas. Así lo dice el Papa, y me parece que esto es sumamente interesante. No podemos olvidar que la inteligencia artificial no es otro ser humano y que no puede proponer principios generales. Esta es la gran discusión. ¿Estamos frente a una inteligencia? Porque esto es a veces un gran error que conocemos, que cometemos por parte de, o que parte de la profunda necesidad de los seres humanos de encontrar una forma estable de compañía o bien de un presupuesto subconsciente, es decir, de la creencia de que las observaciones obtenidas mediante un mecanismo de cálculo están dotadas de las cualidades de certeza indiscutible y de universalidad indudable. Lo que ocurre aquí, y esto también es algo que acuña nuestro filósofo Jordi Pigem, nuestro filósofo de hoy, es que quizás estamos frente a una inteligencia de descarte, donde los seres humanos pasan a ser algoritmos, pero algoritmos viejos, algoritmos superados frente a los nuevos algoritmos. Y esto sería verdaderamente terrible por lo que significaría en términos de asegurar una convivencia absolutamente desigual para siempre, irreversible. Es la primera vez que estamos frente a esta posibilidad en la que el mundo cambiaría de una manera drástica, dramática. Y creo que esto sí es fundamental, porque afecta a todas las áreas de nuestra existencia, inclusive a la política. Y el Papa reivindica claramente que la política bien ejecutada sí es válida. Y algo que no podemos dejar de resaltar es que hasta ahora la técnica, en todas sus expresiones, en las plataformas, en la acción comunicativa, etcétera, etcétera, ha demostrado que el ser humano ha ido perdiendo la noción de comunidad. Se ha desajustado en sus vínculos históricos con sus semejantes. Y creo que me parece que la política es justamente la principal víctima de estos sucesos. Miren, si ustedes analizan la emergencia de ciertos personajes políticos, como Bukele en El Salvador o como Milei en la Argentina, van a ver que hay un paradigma tecnocrático que es el que en definitiva es capaz de efectuar una colonización de las pasiones tristes de los seres humanos que permiten la emergencia de estos sujetos. Y ya pasó también en España, con otro personaje que sacó más votos que la izquierda, por lo menos que la izquierda más moderna española, y que se proyecta como nuevo eurodiputado. Él solo. Es decir, generando la reproducción mediante esta herramienta tan poderosa e indispensable como es la inteligencia artificial, una herramienta para poder proyectarse en la política y anularla. Porque la política no puede ser la labor o el resultado de la labor, mejor dicho, de una sola persona. Por el contrario, entonces, la política sirve, como dice el Papa, y repite, quiero reiterar en esta ocasión que ante tantas formas mezquinas e inmediatas inmediatistas de política, la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Recuerden ustedes, ¿no les hace ruido esta idea de la búsqueda de un bien común y de una justicia social cuando hay presidentes y líderes que dicen que la justicia social es una aberración? ¿Qué le está pasando a este nuevo hombre que se está generando en el siglo XXI, pero que ya viene acumulándose en su nueva subjetividad desde la emergencia del neoliberalismo? ¿Qué le está ocurriendo? Lo cierto es que aquí hay, además de una cuestión tecnológica potentísima, sin ninguna duda, una cuestión cultural que es un territorio en disputa. Y en ese territorio en disputa voy a volver a Pasolini. Tenemos que estar mucho más atentos a la decadencia de las democracias delegativas, a la decadencia de las socialdemocracias, a la decadencia del progresismo herbívoro, con su ligereza analítica, antes que a los fascismos, que en realidad son rótulos que muchas veces y de manera intencionada se coloca a aquellos países, como se los denomina también populismos, que han decidido recorrer una senda emancipatoria. No es posible que sigamos confundiendo a los nacionalismos racistas, violentos de los países centrales con los movimientos de liberación que se dan en los países extrínsecos, como los nuestros, donde justamente la comunidad va a expresarse a través de demandas equivalenciales que tienen que ser necesariamente interpretadas por alguien en la arena política. Lo que no puede suprimirse, porque no haríamos pie en ningún lado, es esa arena política. Como ustedes sabrán, no fue sencillo describir esta idea de la inteligencia artificial, traer a colación y organizar el pensamiento de autores que se nos ocurren los más o algunos de los más interesantes para compartir con todos ustedes, autores contemporáneos, autores que tienen que ver con la referencia ética que significa la religión católica, otros con la filosofía, otros con una actividad polifacética, como fue el caso de Pasolini, y luego pensar en clave de avisadores de incendios, que fue algo que intentamos hacer en nuestro primer bloque. Sistemáticamente creo que hay al menos lanzada una idea que nos convoque a debatir sobre la inteligencia artificial, tomando estas prevenciones, adoptando estas precauciones frente a lo que puede ser un cambio drástico e, insisto, irreversible en la humanidad. De esta manera nos vamos despidiendo de esta edición habitual de Multitud. Los invitamos para que nos acompañen nuevamente el próximo sábado a las 12 y les aclaramos que esta edición de Multitud se reitera el día miércoles en este mismo horario. Es decir, a las 12 del miércoles van a poder volver ustedes a escuchar este programa que acabamos de emitir en nuestro horario habitual de los días sábados. De esta forma nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días aquí en Multitud. Les deseamos un feliz fin de semana para todos. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido. Crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente.